tanta la sed que tengo, la sed que tengo, que siento el pecho oprimido. ¿Por qué no me das tu amor tan tierno, si es tan puro mi cariño? Cada vez que veo la lluvia me pongo triste, y es que no hay nadie conmigo. Quiéreme que ya no aguanto, que ya no aguanto la soledad en que vivo. Dame un beso, toma un beso, mírame que yo te miro. Ábreme tu corazón, llévame siempre contigo. Y en el portal de la dicha clava tu nombre y mi sino. Cuando no te había mirado, te lo confieso, que yo vivía muy tranquilo. Muy tarde y es peligroso el camino. Y dame un beso.